Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Cuento el país de las cucharas largas. Cucharas largas. Aquel señor había viajado mucho. A lo largo de su vida había visitado cientos de países reales e imaginarios. Uno de los viajes que más recordaba era su corta visita al país de las cucharas largas. Había llegado a la frontera por casualidad en el camino de Ubilandia a París. En este había un pequeño desvío hacia el mencionado país. Y explorador como era, tomó el desvío. El sinuoso camino terminaba en una sola casa enorme. Al acercarse, notó que la mansión parecía dividida en dos pabellones, un ala oeste y un ala este. Estacionó el auto y se acercó a la casa. En la puerta un cartel anunciaba: País de las cucharas largas. Este pequeño país consta solo de dos habitaciones, llamadas negra y blanca. Para recorrerlo, debe avanzar por el pasillo hasta que éste se divide y doblar a la derecha si quiere visitar la habitación negra o a la izquierda si lo que quiere es visitar la habitación blanca. El hombre avanzó por el pasillo y el azar lo hizo doblar primero a la derecha. Un nuevo corredor de unos 50 metros terminaba en una puerta enorme. Desde los primeros pasos por el pasillo empezó a escuchar los ayes y quejidos que venían de la habitación negra. Por un momento las exclamaciones de dolor y sufrimiento lo hicieron dudar, pero siguió adelante. Llegó a la puerta, la abrió y entró. Sentados alrededor de una mesa enorme, había cientos de personas. En el centro de la mesa estaban los manjares más exquisitos que cualquiera podría imaginar, y aunque todos tenían una cuchara con la cual alcanzaban el plato central, se estaban muriendo de hambre. El motivo era que las cucharas tenían el doble de largo de su brazo y estaban fijadas a sus manos. De ese modo todos podían servirse, pero nadie podía llevarse el alimento a la boca. La situación era tan desesperante y los gritos tan desgarradores que el hombre dio media vuelta y salió casi huyendo del salón. Volvió al hall central y tomó el pasillo de la izquierda que iba a la habitación blanca. Un corredor igual al otro terminaba en una puerta similar. La única diferencia era que en el camino no había quejidos ni lamentos. Al llegar a la puerta, el explorador giró el picaporte y entró en el cuarto. Cientos de personas estaban también sentados en una mesa igual a la de la habitación negra, pero nadie se quejaba ni lamentaba. Nadie estaba muriendo de hambre porque todos se daban de comer unos a otros. El hombre sonrió, se dio media vuelta y salió de la habitación blanca. Cuando escuchó el clic de la puerta que se cerraba, se encontró de pronto misteriosamente en su propio auto, manejando camino a París. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!